un mundo al revés donde se premia la estupidez. Arriba las manos, estamos rodeados de tipos con cara de clavo que son como clavos y cobran un sueldo por mes. Arriba las manos, estamos rodeados de comerciantes calvos que pagan amantes con oro y diamantes, son gordos que visten Calvin Klein. Arriba las manos, estamos rodeados de empleos mal pagos, de amigos que no son tan amigos, de propietarios vecinos que tampoco son sus amigos. Arriba las manos, estamos rodeados de exitosistas frustrados y tampoco son tus amigos. Arriba las manos, estamos rodeados de tantos feriados, de fechas patrias, de fachas convencidos, de domingos sangrientos domingos, de tiempos pasados estamos rodeados. De futuro duro, de aires que ya no son tan Buenos Aires, de aire que ya no es tan puro. Estamos rodeados de sábados solitarios, de aniversarios, de tradiciones, de traiciones, de proposiciones sin sensualidad. Estamos rodeados de frivolidad. Tanta espiritualidad poco creíble, de electrodomésticos increíbles y héroes invencibles. Arriba las manos, estamos rodeados de mil abogados, de asesores de imagen, de funcionarios, estamos rodeados de emisarios del poder que solo te quieren joder. La Macarena. Arriba las manos, estamos rodeados de ídolos consagrados y como tantos tontos soñamos querer ser como él. Arriba las manos, estoy rodeado de mis semejantes, a los que no me hacen mejor nada, porque ellos en vez de hacerle el amor a la vida, prefieren hacerse una paja soñando con alhajas. Arriba las manos, no hay escapatoria, me siento mareado, gira y gira la noria y salgo volando.